Tu mirada me dice que andas buscando algo más en mí. Esos ojitos tan bellos, tu mirada que tierna, que me hechiza, me atrapa al